¿O saben aquel que dio? ¿Qué le dice un marido a su mujer? Ni un nena, ¿te acuerdas lo felices que éramos hace 15 años? Hace 15 años, si no nos conocíamos, dio coño por esto. ¿Saben aquel que dice que era un perito agrónomo norteamericano? Que al finalizar sus estudios y enterado de la reforma agraria en España, sobre todo en Andalucía, decide venir a nuestro país para adquirir nuevas técnicas y nuevos conocimientos. El tío llega a España vestido con la sobriedad que caracteriza a los norteamericanos, zapatos verdes, calcetines amarillos, un pantalón rojo con lunares negros, un ñiqui con unos potros luchando aquí delante con unos dragones y de vez en cuando una margarita para suavizar el luto, una chaqueta a cuadros de 20 centímetros cada cuadro, separados entre sí por rayas rojas, amarillas, verdes, violetas, para que se sepan que son cuadros. Y como detalle de cordialidad del país que visita, se compra un sombrero cordobés. Y el tío entra por la provincia de Huelva, por la Sierra de Aracena concretamente, y en pleno campo, debajo de un árbol estaba un andaluz estirat patas al cel. Se le acerca el norteamericano decididamente y le dio buenas tardes. Dice, muy buena. Disculpe que yo interrumpo. Yo soy turista norteamericano y tengo problemas de dicción porque hablo poquito español. Pero quisiera de su gentileza si yo pudiera hacer algunos preguntas. Dice, ah, pregunte. Dice, primeramente, ¿qué está haciendo usted acá? Dice, estoy cuidando la cabra. Dice, oh, esas cabras son suyos, qué bonitas. Le felicito. También le felicito por el paisaje de su provincia. Usted es muy simpático. Discúlpeme que yo me meta en su vida. ¿Por qué usted no vende cabras y compra vacas? Dice, ¿eso para qué? Dice, oh, usted vende cabras y compra vacas y el próximo volumen de ventas será superior. Me explico. ¿Usted ya tiene vacas comprado? Y vende mitad de vacas comprado y guarda otra mitad. Y con el dinero de las vacas que usted vendió, compra campo. Y pone vacas dentro campo, esta mitad que usted guardó. Y cierra puerta. Entonces usted ya no tiene que estar cuidando como ahora, están dentro solos, cuidándose solos, y mientras usted hace otras cosas para mejorar su situación. Usted habla con gente que saben de estos institutos técnicos, yo sé que hay muy buenos aquí en España, y hace inseminación artificial, y hace multiplicación de planteles y mejoramiento de planteles. Y cuando tiene más vacas, vende otra mitad y compra camión. Dice, ¿eso para qué? Dice, oh, cuando usted tiene camión, usted está reduciendo los costos que le resultan del flete de un transporte, del alquiler de un camión, ya es su camión. Usted compra y vende donde quiere, está reduciendo costos. Y con el ahorro que usted hace, compra más campo y más vacas. Y cuando tiene mucho campo, mucho vaca y mucho camión, ya no vende más. Dice, ¿entonces qué hago? Dice, entonces usted pone su propio frigorífico. Usted mata su propia producción. Ya no compra camiones, compra barcos. Dice, ¿eso para qué? Yo, cuando usted tiene barcos, usted hace exportación de carne congelada y usted se convierte en un importante y sólido empresario de la industria de la carne. ¿Y eso para qué? Dice, ¿cómo pa' qué? ¿Cómo pa' qué, querido amigo? Cuando usted es un importante y sólido empresario de la industria de la carne, cuando su negocio camina solo, usted deja esto a sus empleados, usted dirige. Y usted se dedica exclusivamente a descansar. Dice, ¿qué estoy haciendo, cojones?